¿Cómo están todos? Buenas noches. Qué bien bonito que se ve, qué bien bonito que se ve. Gracias a todos sus líderes, a todos sus diamantes, a Pepe y Leity y pues a todos los diamantes de Team Global que han creado pues toda esta gran positiva revolución en Estados Unidos y que ustedes pues que están avanzando tan bien en el negocio de Amway. Yo voy a esta noche a hablarles un poquitito de cosas que les van a ayudar mucho en la construcción del negocio para que usted llegue a los pines que usted quiera llegar. A mí me emociona muchísimo el tema de los nuevos, porque el tema de los nuevos a uno le encantaría que le dijeran desde un comienzo muchísimas cosas que uno en el camino va aprendiendo a los porrazos y a la fuerza a veces. Y para eso sirven las convenciones. La gran fortuna que tenemos quienes venimos a una convención es que nos enseñan personas que ya tienen los resultados y personas que han vivido y que han trajinado el proceso y que se han caído y se han vuelto a levantar y que están allí pues diciéndole a la gente que se puede hacer el negocio y que se puede hacer al nivel que ustedes quieran. Yo hace 10 años ingresé al negocio de Amway para los nuevos. Hace 10 años ingresé al negocio de Amway. Hoy no voy a contarles esa historia, pero solamente para contextualizarles un poco, para decirles que si ustedes colocan la pasión y educan su mente y su emocionalidad, van a construir el negocio al nivel que ustedes quieran. Y el nivel que ustedes quieran es el nivel que les permitan a ustedes cumplir los sueños que ustedes tengan. El nivel que ustedes quieran. Por fortuna el negocio de Amway, cuando yo ingresé dije, bueno, pues hay plata, oro, platino, rubí, zafiro, diamante, esmeralda, esmeralda fundador, doble diamante, triple diamante, corona, embajador corona. Y después de embajador corona, siguen los créditos FA. Yo le pregunté a Doc cuando fui, le dije, ¿cuál es el límite? Me dijo, no, ninguno. Puedes zumbarte los que quieras. ¿Eso qué quiere decir? Que el negocio es de una posibilidad infinita. Y por eso admite al soñador más grande que esté allá afuera. Admite al soñador más grande que esté allá afuera. Es decir, no es un negocio chiquito. Es inmenso. Pero tú lo puedes hacer chiquito si quieres. Y es respetable. Lo puedes hacer chiquito y lo puedes hacer inmenso. Lo puedes hacer en el sur de la Florida o lo puedes hacer en 100 países del mundo. Y es respetable las dos cosas, porque es para que cumplas los sueños. Lo más importante es que lo puedes hacer al tamaño de tus sueños. Y lo más importante para que tú entiendas, sobre todo el nuevo que estás aquí esta noche, para que entiendas, es que en el negocio de Amway puedes traer a los seres más valiosos que te imagines. Si tú comprendes la dimensión del negocio, puedes traer a los seres más valiosos que te imagines. Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, todo está por hacer. Absolutamente está todo por hacer y la función de una convención pues es ampliarnos un poquitico esa visión. Yo he traído unas notitas aquí en mi iPhone 6. Entonces yo quiero un poquitito pues comentarles eso, líderes. La gran riqueza que tiene el negocio de Amway, el cual... O esa riqueza, digamos, ese fenómeno que está dentro del negocio de Amway, lo que va a ser más admirado hacia el futuro, y ya lo está haciendo, es el impactante modelo educativo que tiene y el impactante modelo educativo que tú vas a beneficiarte y vas a beneficiar a tus hijos. Y es el impactante modelo educativo vigente y actual para el tiempo que viene, y es el impactante modelo educativo orientado a educar nuestra emocionalidad. Nuestra emocionalidad. Yo les quiero contar un poquitico que a medida, yo creo que yo, hay gente que me dice, a veces me preguntan que la particularidad mía dentro del negocio, si ustedes se dieron cuenta, la gran particularidad mía dentro del negocio es que yo lo que más he amado dentro del negocio fue el modelo educativo desde que yo entré. Lo que más he amado yo dentro del negocio, de frente, lo que más he defendido y lo que más he amado del negocio de Amway ha sido el modelo educativo que conocí, que empecé a enamorarme de él. Y lo que más me ha ayudado a mí en el negocio de Amway es el modelo educativo a pulir una de las inteligencias más increíbles que podemos nosotros, los seres humanos, por la naturaleza del negocio que hacemos, y es pulir la inteligencia emocional. Nosotros allá afuera no tenemos elementos educativos que nos ayuden a pulir la inteligencia emocional. Nosotros entramos al negocio de Amway y empezamos a pulir la inteligencia emocional. Y ese es el gran aporte que hace el negocio de Amway a la vida de un empresario. ¿Por qué es tan importante ese aporte para la vida de cualquier empresario? Sobre todo de network marketing. Bueno, de un empresario de network marketing, de un empresario del negocio de Amway. Vamos a ver el primer escenario. Mire, yo estoy seguro que aquí en esta sala hay muchos médicos. ¿Verdad que sí? Abogados, ingenieros y pues muchas profesiones. Colombia es un país muy profesionalizado y yo veo que al negocio ingresa mucha gente exitosa todo el tiempo. Exitosa en las profesiones. Y van a una convención y se enamoran de algo del modelo educativo de Amway. Y van a una convención. ¿Qué tú haces? Soy cirujano cardiovascular. Soy exitoso, me dice. La mujer me dice, es exitosísimo. Cuando ya se hace amigo mío, me dice, pues a mí el negocio parece interesante. Pues yo ando bien. ¿Por qué hablan así, no? Me dice, yo gano bien. ¿Cuánto te ganas, desgraciado? Me dice, bueno, yo me gano $30,000. Pues en Colombia es bueno. En Colombia es bueno. En Colombia es bueno. $30,000, bueno. Y a veces más y tal. Y le digo, no, eres exitoso. Y es que es real. Eres exitoso en la medicina. Y me dice, no, esto me parece increíble. Eso me gusta, papá. Lo voy a hacer por dinero. Voy a empezar. Y entran al negocio y empiezan a trabajar el negocio. Cuando yo los veo, no auspician ni a la abuelita. ¿Qué cosa más increíble? No auspician ni a la abuelita. O si auspician a la abuelita, la matan. ¿Me entiendes? Auspician a la abuelita, empiezan a entrenarla y abuelita muerta. ¿Tú qué hacías? Soy cirujano cardiovascular. Qué interesante. Y ellos empiezan a contarle a sus amigos y sus amigos les dicen que no en la cara. Y van y buscan a sus proveedores y buscan a los amigotes con los que toman whisky los fines de semana y les dicen que no. Y normalmente esa persona, la mayoría de las veces, escoge la vía más fácil. ¿Me rajo? Y yo me lo encuentro después y le dije, ¿no era que estabas emocionado? ¿No era que te ibas a hacer diamante? Y me dijo, sí, pero decidí no hacerlo. Y yo digo, ¡ay, te rajaste! No fuiste capaz. Por una razón, porque eras exitoso en lo profesional, pero no tenías liderazgo. Y para hacer el negocio de Amway requerimos liderazgo, señores, liderazgo. Requerimos liderazgo. Y liderazgo es ir donde un ser humano y hacerle ver lo que él no ha visto. Liderazgo es ir donde una persona y agrandarle la visión. Liderazgo es ir donde un ser humano y hacerle creer lo que él no cree. Y eso no tiene que ver con la cirugía cardiovascular, ni tiene que ver nada con el dinero. Tiene nada que ver con lo que te ganas, ni nada que ver con lo que haces. Y por eso la gran mayoría de la gente se raja en el negocio de Amway, porque desconoce que el gran iceberg que está oculto allí, el gran cuerpo del iceberg, tiene que ver con formar el carácter y con formar la actitud y con transformar los valores y con ser capaz de hacer lo que los demás no hacen y con ser capaz de ir donde los demás no van. Entonces, la mayoría de la gente por eso entra y les es muy fácil rajarse. Y entonces yo a eso le tengo mucho respeto. Porque una de las cosas, si ustedes ven, yo veo ese tipo de personas. Entonces, les voy a hablar de un tema que es trascendental en el negocio y es aprender a fortalecer la inteligencia emocional. Aprender a fortalecer la inteligencia emocional. Aristóteles, que era uno de los griegos más brillantes, dice la inteligencia emocional. Porque hay gente que cree que inteligencia emocional es estar sonriéndose todo el día. La gente confunde que es inteligencia emocional, dice, uy, es inteligente emocionalmente porque mire, es payasito. No, no tiene nada que ver. Se la pasa sonriéndose todo el día. No tiene nada que ver. Dice Aristóteles, la inteligencia emocional, lo que tiene que ver es con enojarse, pero enojarse en el momento correcto y con la persona correcta. O sea, que uno sí se puede pegar su emberracadita de vez en cuando. Pero tiene que ser, dice Aristóteles, en el momento correcto y con la persona correcta. Si ustedes se dan cuenta, la falla en el negocio de Amway para auspiciar a otros tiene que ver con que siempre hacemos y en el momento incorrecto. Contactamos en el momento incorrecto y damos el plan en el momento incorrecto. Contactamos a la persona incorrecta y damos el plan en el momento incorrecto. Es pura inteligencia emocional. Y una primera parte de esta inteligencia emocional en el negocio de Amway que se refleja increíble con el que entra. Y es increíble. Hay gente que me dice, yo tengo líderes que me dice, tengo una persona que es increíble, es reinteligente emocionalmente. Y digo, ¿por qué? Me dice, porque está incendiado. Digo, qué susto. O sea, qué susto que esté incendiado. ¿Por qué me dices que está incendiado? Digo, muéstremelo. Y me lo presenta. Yo le veo una cara de sonrisa de aquí hasta aquí. Y me dice, mi diamante, yo voy a ser embajador Corona como tú. Estoy excitado con este negocio. Oigo 20 CDs diarios, casi no duermo. Estoy incendiado. Esto es lo mejor que me ha pasado. Yo creo que esto transforma mi vida. Mi familia está aterrada con lo que me va pasando. Amway es increíble, es el negocio perfecto. Y se muere a los 8 días. Entonces, cuando hablo con el líder, le digo, ahí está tu embajador Corona. Era orgásmico. Se rajó. ¿Por qué se rajó? Porque no supo controlar la inteligencia emocional. Desbordado. ¿No llegó entró gente desbordada dando planes? Yo digo, ¿cómo hago para calmarlo un poquito? Porque estar entusiasmado es importante, pero tú puedes estar entusiasmado sin que se la pille la gente. No sé si me entienden. Lo que más mata Cuando nos, mire, el corazón del negocio de Amway, el corazón del negocio de Amway es que nosotros contactemos personas, ¿sí o no? Esa es la operación estratégica más increíble, que nosotros podamos contactar a otros. Que nosotros podamos contactar a otros y que podamos contactar a otros que sean buenos. Yo le voy a poner una cosa increíble. Quien me auspicia a mí llevaba 7 años allá afuera auspiciando, yendo a convenciones, yendo a seminarios, auspiciando. Y al 7º año, prácate, me auspicia a mí. Pero cuando él me cuenta cómo fue el proceso, él se da cuenta que el proceso es completamente diferente cuando me auspicia a mí. Número uno, él había aprendido, y eso lo aprendí yo, a mantener la inteligencia emocional controlada. Y eso te lo da la lectura. Eso te lo da la lectura. Cuando yo empecé a leer del negocio, ustedes saben, en todas mis charlas que yo he promovido, un libro de Charles Skin, que se llama Los Nuevos Profesionales, y cuando yo vi el network marketing, surge hoy como el método de distribución más importante y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Tranquilo, controla tus hormonas, ¿me entiendes? Controlate. Este es el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. O sea que no puedo contactar al primero que se me aparece, porque ese no entiende esto. Y entonces empecé a entender fenómenos increíbles, y empecé a darme cuenta por qué el negocio donde yo lo hice, que yo lo empecé a hacer en Popayán, han de creer que yo puse en Popayán toda la base para llegar a Diamante Ejecutivo, y Popayán tiene una población de 280 mil habitantes. Ciudad chiquitita. Y yo coloqué las bases para llegar a Diamante Ejecutivo en Popayán. Pero ¿cuál fue la actitud mía cuando yo entré? Una actitud de entender que el negocio de Amway tenía que ver con controlar la inteligencia emocional. Entonces, cuando yo empecé a descubrir que se podía ser libre, yo literalmente dije, ¿a quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? Porque me esperan allá 40 o 50 o 70 y nadie me garantiza nada. ¿Cuánta gente se ha hecho libre? Me dijeron más de 5,000. ¡Wow! ¿A quién hay que matar? Y entonces yo entré en un proceso de seguridad, a leer más, Alvin Toffler, Charles Skin, Kiyosaki, déjame ver de qué se trata esto, ¿me entiendes? Y entre más leía, más seguridad emocional, y entre más leía, más seguridad emocional. Entonces yo dije, ¿por qué rayos entonces esto no ha funcionado aquí? Pues sencillamente no había funcionado ahí, porque la mayoría de la gente, número uno, eran así. Y llevaban 7 años, entraban y se morían. Y número dos, porque yo había visto gente donde yo hacía el negocio absolutamente descontrolados haciendo esto. Así, ¡ah, mi campeón! ¡Ah, ah, ah! Por las calles. ¡Ah, muy transformó mi vida! ¿Quién quiere ver una persona así? Eso es muy sospechoso. Señores, la gente dice, me van a meter a una secta, o a qué rayos. Ese tipo que le hicieron no es normal. Señores, entusiasmo es lograr el resultado, pero mantener la calma. Lograr el resultado, pero mantener la calma. Lograr el resultado, pero mantener la calma. Lograr el resultado, pero mantener la calma. Y es por una razón, señores. Es por una razón increíble. Porque hemos visto casos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Claro, la mayoría de la gente, siempre el mayor obstáculo en el negocio de Amway, yo empecé a notarlo, que era la forma como era abordada la gente. Era la forma como era abordada la gente. Y ustedes, una de las cosas más increíbles que los empresarios tenemos que luchar es por proteger la reputación de nuestro negocio. Y proteger la reputación de nuestro negocio es proteger la reputación de Amway. Y resulta que cuando nosotros no somos inteligentes en el momento de hablar con las personas, nosotros no estamos cuidando la reputación del negocio de Amway. Les pongo ejemplos muy increíbles. Miren, ¿qué pasa si usted encuentra, usted va por la calle? Ay, esta historia es muy linda, les va a gustar. Una persona que va en un avión de una ciudad que se llama allá Bucaramanga, eso fue real. Y se fue de Bucaramanga a Bogotá, es una media horita de vuelo. En esa región hay mujeres muy, muy lindas. Si quieren ir, hagan la prueba. Bucaramanga se llama, es una región hacia el norte del país. Increíble. Hay mujeres muy lindas. Cuando este señor se sube al avión, un avión chiquitito, encuentra que en el fondo del avión va una mujer preciosa, preciosa, bañadita, o sea, es linda, va súper linda, es una reina. El tipo era muy enamorado, así todo. Y dice, qué increíble esa mujer, qué increíble esa mujer. Y justo al lado de la mujer había un puesto. Él hace lo posible y se sienta en ese puesto. La mujer apenas ve que él se sienta, él voltea la cara para allá. Ella voltea la cara hacia el vacío. El hombre dice, ¿qué le digo? Que se estudia, trabaja, que dónde vive, ¿qué le digo? ¿Cómo le pongo charla? Y la mujer así. El avión despega rápido, ya iba bien arriba, y en un momento dice el avión, señores pasajeros, estamos ya, empezamos el proceso de descenso, se le aeropuerto internacional del Dorado, la ciudad de Bogotá, y ¡faja! Del avión cayó. El tipo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Entonces se metió la mano al bolsillo y encontró una chocolatinita Jet de esas chocolatinas. O sea, una chocolatinita. Dijo, ay, le dijo una chocolatinita y dijo, no, gracias. Y dijo, ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué? Y la vieja, sí, ¿me entiende? ¿Qué le digo? Y el avión ya frun en la pista. Si el tipo se mete la mano a la camiseta esta, a la chaqueta, y encuentra una cajita de chicles Adams. Y se le volvió y dijo, un chiclecito, sí. Y le dijo, un chiclecito, sí. Entonces le dijo, un chiclecito. Y dice, que no, gracias. Dijo, entonces el tipo se desespera, la voltea a ver y le dice, entonces de hacer el amor ni hablar, ¿verdad? Falta de control en la inteligencia emocional. Falta de control en la inteligencia emocional. Y cuando yo me pongo a observar en la mayoría del negocio de Amway, la mayoría de la gente no contacta seres humanos valiosos para hacer ese negocio, es porque hacen el negocio de una manera muy, muy y altamente torpe en el momento de hablar con las personas. Y es más o menos como si pasara esto. Van por la calle, encuentran una mujer bonita, y pues ellos son solteros y tal, entonces se le acerca. ¿Qué pasaría si tú aquí en Orlando, donde tú vives, esa mujer bonita y te le acercas y le dices, oye, ¿cómo estás de linda? ¿Cómo estás de buena? O le dices, mira, buena no se dice aquí, ¿verdad? Allá tampoco. Entonces le dice, mira, ¿cómo estás de increíble? ¿Cómo estás de bonita? ¿Me puedes regalar un beso? ¿Te puedo dar un beso? ¿Qué te dice? Policía, un violador. Hay un violador aquí. Llama a la policía, señores. Y le dicen, tengo algo increíble para contarle. Violados. Violador. Oye, pero ¿qué es eso? Y te voy a contar si de algo te sirve. Tú puedes llegar a un nivel así, claro, pero vas a sufrir. Y esa no es la idea, que cuando llegues a diamante, digan, por poco me ponen preso. No, eso no queremos que cuentes esa historia. No queremos que te vean como un delincuente de la industria, ¿me entiendes? Queremos que te quiera la gente, que te admire, que te respete, que admiren tu actitud y tu postura, porque eso engrandece el negocio de Amway. Eso engrandece el negocio de Amway, eso engrandece el negocio de Amway, eso engrandece el negocio de Amway. Joder, miren, hace más o menos un mes, qué cosa más linda este negocio, qué cosa más linda este negocio, porque nos enseña lo que allá afuera jamás podríamos entender. Nos enseña tantas y tantas cosas increíbles que no encontramos otra escuela, ni una práctica, ni una carrera donde nosotros podemos aprender las cosas que nos enseña este hermoso negocio. Hace un mes más o menos, llegan a mi casa. Un profesor universitario, llegó un tipo a mi casa y él me llamó antes y me dijo, voy a llevar a fulano de tal, es el dueño de una financiera. Es millonario, me dijo. Tráigalo acá. Me dijo, es millonario. Me lo llevó a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Fue bonito, así bien disfrazado, así todo pulcrísimo. Y yo estaba en chanclas, sin bañarme. ¿Me entiende? Solamente las bañitas quitadas. No tan pulcro tampoco, ¿me entiende? Yo estaba allí sentado, el tipo me lo llevó. Y el tipo se le veía impotable cuando entró a mi casa. Impotable, ¿me entiende? O sea, impotable. Entró. Yo sentí la mala energía. Yo dije, uy, ¿cómo hace para ser rico? ¿Qué mala energía siento? Oh. ¿Entiendes? Yo sentía la energía. Se sentó ahí. Le abrí las preguntitas ahí, tratando de hacer amistad. Me lo llevan para que le dé el plan. Yo le conté el plan. Yo le conté lindo. ¿Me entiendes? Me faltó fue darle chuchú. Pero le conté bien el plan, le conté el plan, le conté el plan, le conté el plan. Traté de hacerlo reír, se reía hipócrita. Cuando terminé de darle el plan, me dijo, ok, es interesante, pero ya lo había escuchado. Me hizo sentir muy mal, de verdad. O sea, me hizo sentir muy mal porque era fatal la actitud del tipo. Cuando salió al ascensor, lo despedí, se largó. Ahí mismo me llamó el que lo llevó, tipo de buen perfil, y lo llevó. Y estaba que se rajaba el que lo llevó a mi casa. Me tocó darle respiración boca a boca, porque estaba que se rajaba. Y yo dije, wow, ¿qué pasó? Y me dijo, no te imaginas lo que me dijo el tipo, que eso era una porquería y que no me fuera a meter a eso. Yo, ¿en serio eso te dijo? Déjeme para acá. Y entonces, mi amigo llegó a mi casa y le dije, ¿qué te dijo? Me contó todo lo que me dijo, re negativo, negativo. No, y claro que estaba que se me moría el muchacho. Y entonces, pues le digo yo, ¿qué tipo tan mala actitud que tenía? Le dije, ¿qué por qué pasa eso? ¿Qué sería lo que ha pasado con él? Y me dijo, no, tiene pésimo pasado en el negocio. Él tiene adentro un profesor colega de una de las universidades donde el profesor que lo ha perseguido, lo ha perseguido, lo ha perseguido, lo ha perseguido, lo ha perseguido, lo ha perseguido, lo ha perseguido, lo ha perseguido. Ya, lo ha violado, claro. Está violado. ¿me entiendes? Y, o sea, claro, lo ha abordado mal, ¿vale? Entonces, yo le dije, ok. Y el tipo me dijo, yo le dije, no, con él hay que hacer otro camino diferente. Qué mal el concepto me dejó el tipo. Le dije yo así. El otro, como es bien chismoso, fue y le contó. Y le dijo al amigo, porque él le preguntó, ¿qué hubo de tu amigo? Y le dijo, quedó con un pésimo concepto tuyo. Quedó con un pésimo concepto tuyo y me dijo que qué raro que tú siendo tan exitoso tuvieras un concepto así de una actividad exitosa. El tipo como que le dio un poquito así de coraje y le dijo, dígale que yo quiero hablar con él otra vez. Pero no por meterse al negocio, señor, no por meterse al negocio, señor, sino que me dijo, dígale que yo quiero hablar con él. Entonces él me llamó, yo le dije, pues obviamente no lo vas a volver a traer allí, dile que yo quiero ir a la oficina de él. Me dijo, güey, que venga a mi oficina, me dio la cita otra vez y me voy yo para la oficina de él, una oficina grandotota, un edificio increíble de cristal así, todo bonito. Entramos a la oficina, me dijo, pues bienvenido a su casa, pipipi, ya estaba más blandito. Y entonces nos sentamos ahí en una mesa de juntas y le dije, cuéntame un poquitico qué es lo que tú haces. Y me dijo, yo lo que hago es que le presto dinero a la gente para que tenga... pues más solvencia económica y les prestamos dinero, les descontamos a partir de la nómina. Me habló. Y al final me dijo, el único problema es que nos parece angustiante que la gente se endeuda, pero no produce nada, no crea empresas. Nosotros queremos que la gente crea empresas, no solo que se endeude. Yo le dije, sí, ese es un problema increíble, ese es un problema muy importante para ayudar a la gente. Entonces el tipo me dijo, sí, eso es importante y no sé qué, y ta, ta, ta, y me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y entonces le dije, pues mira, una cosa que podemos hacer es dar charlas en empresas. Yo tengo, pues tú sabes que una de las cosas que yo hago es dar charlas en el exterior y en el país sobre cómo la gente aprende a ser empresaria. Y me dijo, sí, yo también pues, doy charlas en las universidades y tal, eso. Yo le dije, una cosa que podríamos hacer, me dijo él mismo, es dar charlas en las empresas sobre cómo emprender negocios propios. Me dijo él, yo le dije, me gusta, me parece importante. Podemos organizar, por ejemplo, en la Policía Nacional una charla con unas 200 personas, policías a punto de retirarse, por ejemplo, capitanes y todo este tipo de gente, y les enseñamos a emprender y tú y yo nos damos una charla de lo importante que es emprender. Y tú le das opción de que tú les financias los proyectos. Y yo les y me dijo, ¿y tú puedes presentar la opción de esa cosa? De lo de tus productos. Y yo le dije, sí, está bien. Y entonces se estaba emocionando. Y yo le dije, me parece bien, ¿cuándo arrancamos? Dijo, no, podemos arrancar a comienzos de noviembre. Y yo le dije, ok. El único problema positivo es que cuando yo dé la charla, muchas de estas personas van a querer arrancar a generar su empresa. Y entonces necesitamos definir, esas personas se tienen que registrar en un sistema y esas personas, tú tienes que definir si se registran con su amigo o si se registran conmigo. Y entonces él dijo, déjame ver, dijo, y entonces mi amigo, el que me había llevado, dijo, o con tu empresa o contigo. Entonces el tipo dijo, ¿y se puede que se registren con una persona jurídica? Le digo, no, solo son personas naturales. Y dijo, no, pues entonces en este caso sería yo. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué ternura! ¡Qué ternura! Dijo, en este caso sería yo. ¿Ya? Ya está pisado. Y estaba violado. ¿Sí se dan cuenta? Señores, y ahí hay un hilo muy fino, que es el manejo de la inteligencia emocional con una persona. Hay un hilo muy fino. Esa persona quizá no hubiera podido entrar nunca al negocio de Amway, porque hay un hilo muy fino en el manejo de la inteligencia emocional. Enojarse en el momento correcto y con la persona correcta. Yo conté ya a mis líderes que el tipo había entrado Y el profesor que lo había violado ahí estaba sentado. Y él dijo, ¿cuál era el financiero? Y le dije, lo voy a ver un día. Es simplemente... Ahora, ¿dónde está eso? El libro se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Es el libro que te han dicho que te leas. Es el libro que te han dicho desde que entraste al negocio que te leas. Si tú te das cuenta, en el libro dice, no hagas que la gente haga lo que tú quieras. Tú tienes que hacer lo que la gente quiere hacer, no lo que tú quieras que ellos hagan. Eso dice el libro. Eso dice el libro. ¿Y qué es lo que hacemos todos los días? Quiero que tú entres al negocio. Quiero que tú entres al negocio. Esa es la actitud. La gente dice, pues yo no quiero entrar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No, no la pasamos en ese juego, señores. Y no que lo convenzo, que lo convenzo. Que... No lo va a convencer. ¿Qué pasaría si lo escucharas? ¿Qué pasaría si lo escucharas? Y si tú te das cuenta... Todo el fenómeno para que tú te vuelvas grande en el negocio de Amway tiene que ver. Lo lindo es que tú lo puedes hacer porque está en tus manos, porque puedes crecer tú, porque puedes captarte tú las notas más increíbles para que tú lo puedas hacer. Y ahí es donde necesitamos educación emocional por una razón. Miren, cuando yo terminé en la universidad, una vez fui a un concierto de violines. Y había un ruso con un violín así increíble, un concierto y todo. Y entonces yo, mira, él era medio amigo mío. Era profesor de la universidad, de la Facultad de Artes y tal, y estaba ahí con el violín y tal, y tal. Yo me le acerqué y le dije, es fenomenal lo que hiciste, eres un gran violinista. Y me dijo, no. Si fuera bueno, estaría tocando en Nueva York, en Roma o en la Filarmónica de Moscú. Porque no soy tan bueno, estoy aquí en Popayán, me dijo. ¿Y de cuánto llevas tocando el violín? Me dijo, 30 años. ¡Madre mía! ¿30 años? ¿Llevas tocando el violín 30 años y todavía no le pegas? Y dijo, es complicado, me dijo. ¡Ah! ¿Cómo tú le enseñas a otro a que toque bien la nota emocional? En 3 días. Ahí es donde está el reto del negocio de Amway. Cómo tocas la nota emocional en el momento correcto y con la persona correcta. ¿Tú no te has dado cuenta que uno abre la bocota y lo mata? ¡Fa! Tiró mal el palito. Yo entreno líderes y a veces andan conmigo y yo les digo, pues anda conmigo para que te... Pues no para que te pegue, porque eso no se pega, pero sí para que te des cuenta de cómo usas tu vida para hacer el negocio de una manera sencilla. La semana pasada un tipo fue a venderme unos peces, porque a mí me encantan los animales pues vivos, ¿me entiendes? Entonces tenía un poquito de agua ahí, entonces me metí en los peces. Y una de las socias me llamó y me dijo, hay un tipo... De unos peces increíbles importados de Asia, de colores. Yo le dije, yo estaba en Atlanta, entonces le dije, listo, deje, dígale que no los vaya a comer todavía, que yo quiero comprarlos. Entonces llegué a Cali y el tipo me llevó los peces para que se den cuenta lo increíble que una nota puede tocarlas mal y se tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces el tipo me llevó los peces y claro, cuando él los echó al lago, ¿cuánto vale? Me dijo, tanto. Yo le dije, ok, solo hay un tema. Tenemos que ir al cajero a sacar el valor, que yo aquí en efectivo no tengo. Entonces me dijo, no hay ningún problema. Pero era la primera vez que yo veía al tipo. Me dijo, no hay ningún problema. Pero se le notó de, no hay ningún problema como, ay, ¿por qué traje los peces? Y se fue. Me dijo, yo paso en unas 2 horas por el dinero. Le dije, ok. Entonces yo le dije al amigo que andaba conmigo, le dije, vamos a buscar, ¿dónde trabaja el tipo este? Y lo buscamos, ya lo llamamos y trabaja en tal oficina. Antes de las 2 horas, yo fui en mi carro y le llevé el dinero al tipo a su oficina. Le dije, mira, aquí está el dinero de los peces, para que tú no vayas a mi casa. Sonrisa hasta acá. Ejemplo, la primera vez toqué la nota mal. ¡Ah! ¿Qué concepto tiene un tipo que le lleve unos peces a tu casa y tú se los quedes debiendo? ¿Qué piensa de ti? ¿Qué pasaría si él te llama y tú no le pagas la plata? Pero miren lo increíble, le llevé antes de las 2 horas el dinero y se notó una cosa increíble. Al otro día me llama el pelado que me llevó con la novia, el tipo de los peces, y me dijo, el tipo quedó encantado cuando te conoció, le contamos el negocio, ayúdenos a contarle, y no, cuéntelo tú, dile que yo soy contigo en un proyecto, le contaron y el tipo ahora se la pasa metido en la casa, dijo, yo quiero hacer esto, me encantó. ¿Qué fue lo que pasó? Se enamoró. Si tú quieres hacer el negocio de Amway, tienes que antes, en mi concepto, antes de dar el plan, aprender a enamorar a la gente, no violarla. Aprender a enamorar a la gente, no violarla, aprender a enamorar a la gente. Aprender a enamorar a la gente, aprender a enamorar a la gente. Y si tú te das cuenta de eso, y si aprendes ese fenómeno tan sencillo, tú vas a ver a tu alrededor una abundancia increíble, increíble, una abundancia increíble. Y les voy a contar en qué radica esa abundancia. Yo vivo en una ciudad de 3 millones de habitantes. ¿Por qué es importante esto que les estoy diciendo? Yo vivo en una ciudad de 3 millones de habitantes, que se llama Cali, y vivo en un sitio donde se ve toda la ciudad. Yo me califiqué al nivel de embajador Corona sin salir de Cali. Y nadie se ha dado cuenta. Yo me califiqué al nivel de embajador sin salir de Cali. Sin salir de Cali, ahí. Yo los auspicio cerquita del edificio. Hay gente que me dice, no, estoy en el sur. Digo, no, muy lejos, en el norte. O sea, no te estoy diciendo que te vuelvas flojo. Lo que te estoy diciendo es que si te educas, te va a ocurrir algo increíble en tu mente, y es que a medida que te educas, la inteligencia emocional va avanzando de una manera tan espectacular que empiezas a ver la abundancia donde los demás no la ven. Empiezas a ver la abundancia donde los demás no la ven, y entonces el negocio es para ti. Si tú te das cuenta, la mayoría de la gente habla de saturación, de que ya todo el mundo sabe, de que no sé qué. Nada de eso es real. Nada de eso es real. ¿Cómo opera la inteligencia emocional y la educación en la mente para descubrir la abundancia en ese negocio? ¿Quiénes de los que están aquí han ido a ver películas 3D? 3D, cine en 3D, varios, ¿verdad? Varios, ¿verdad? Uy, no han ido aquí a películas. La mayoría ha ido a películas 3D. Hagan el siguiente ejemplo. Hagan el siguiente comparación. Cuando tú vas al cine 3D, quítate las gafas. ¿Cómo se ve? Borroso. Muñecos distorsionados. Pi. Más o menos feíto. Tú te pones las gafas. ¡Ay, qué lindo! Es igual el negocio de Amway. La mayoría de la gente no construye el negocio porque tiene las gafas por acá. No las tiene por acá, señores. No se ponen las gafas, señores. No se ponen las gafas. Y todo lo que ocurre es que el proceso educativo te lleva a que te pongas las gafas, a que te acerque las gafas y ya. Y eso es lo que pasa. Yo creo que yo, pues me puse las gafas. Y eso es lo que han hecho los diamantes, señores. Los diamantes tienen por las gafas. Tienen las gafas. Entonces yo veo prospectos por todo lado. Aterrador, es increíble. Yo les he mostrado, yo tengo una lista gigantesca aquí. Yo la pasé del iPhone 5 al iPhone 6, ya, ¿me entiende? Migró la lista, gigante. Y todos los días emprendo el enamoramiento de alguien nuevo. Fantástico, emocionante, lindo. ¿Cómo? Aprendiendo a ser un buen cazador. Aprendiendo a ser un buen cazador, no siendo torpe en el negocio, sino aprendiendo a ser un cazador. Sé un cazador. un cazador profesional. Entonces, entre más información tienes del negocio, empiezas a ser un buen cazador. Señores, aprender ese concepto de enamorar a la gente se te queda facilito para hacer el negocio Amway. ¿Cómo lo logras? Lo logras, número uno, siendo tú mismo. Número dos, haciendo lo que haces hoy en día. No te lleves la idea de que tienes que dejar todo tirado para hacer esto. No. Yo era rector de una universidad y construí las bases de diamante ejecutivo antes de retirarme de la universidad. Porque me retiré porque ya me iban a echar. ¿Me entiendes? Yo me retiré porque yo sabía que ya me iban a votar. Igual me hubiera ido, pero yo me retiré fue porque yo sabía que mi ciclo había terminado. Pero ahí yo construí las bases del negocio y desde ahí yo empecé a aprender que las claves para hacer esto tenían que ver con volverme un buen cazador. Y entonces yo, por ejemplo, yo voy a un cóctel y yo tengo la actitud de cazador, no de violador. Actitud de cazador, no de violador. Si yo llego y yo veo a la gente que sonríe más, a los más divertidos, a la gente más así, pupi, ¿me entiendes? O sea, más chévere, bonita, agradable. Los carecaballos los dejo de último, señores. A la gente más increíble. La de las últimas veces a veces me meto a cócteles. No, yo me voy para allá. Un cóctel. Le digo a uno de los que está ahí, le digo, ¿quién es ese que está allá? Es un médico. ¿Qué tipo de médico es? Me dijo, es un gastroenterólogo, es de la clínica, ta, ta, ta. Famoso, es el doctor, y se le veía. Yo, una señora bonita, los dos y tal, se les veía bonitos. Preséntamelos. Búscate que te los presente. ¿Y a qué vas? A enamorarlos. A enamorarlos. A enamorarlos. Entonces voy. Mira, José Bodilla es un amigo que no le vaya a decir que un amigo de Amway, señor. O sea, yo, dime que es un amigo tuyo. Doctor, mira, José Bodilla es un amigo. Ah, doctor, ¿cómo le he ido? Bueno, eres médico, ¿verdad? Sí, soy médico. ¿Qué especialidad, doctor? Gastroenterólogo. Qué interesante. Ah, bueno, ¿y cómo se han sentido en el cóctel? No, bien, hablamos un poquitico ahí. ¿Y cuánto? Yo normalmente le echo un chistecito. A veces atrevidito. Y si yo veo que como que no sonríen, yo digo, está cara de caballo, o sea, ¿no me entiendes? No me pongo a botarle un poquito de corriente. Entonces, pero yo veo que él sonrió y la señora también. Entonces, al ratico le dijo, doctor, ¿y cómo yo hago para una consulta con usted? Ay, me duele la barriga a veces, o sea, me duele la panza a veces, o sea, yo viajo mucho, como comida de todas las culturas, a veces, todo el tema de la, eso me parece apasionante, el tema del estómago, yo quiero aprender más sobre eso, doctor. No, claro, me pide la cita, yo mira, esta es mi tarjeta, y yo, ay, qué lindo. Este es mi tarjeta, llama a mi consultor. ¿Qué médico no haría eso por una consulta? Hello. Tengo mi tarjeta. Entonces, ok. Y vas a la consulta. Y si te dice, yo, oye, que te, ¿me entiendes? Te pela. No me entiendes. O sea, vas, ¿no? La cita. Y va, yo fui a la cita y tal. ¿Qué es lo que te pasa? Y digo, mire, la verdad, mi estómago es genial. Pero a todo el mundo nos ha dolido en algún momento. Yo le conté, le digo, mire, yo quiero cuidar mi estómago, me han dicho que es un cerebro. Le digo, sí, es un cerebro porque el estómago. Le digo, mire, yo soy conferencista y a veces cuando como antes, pues sí, como antes, ¿me entiende? O sea, cuando como antes. Entonces me explicó que la relación de la comida con el cerebro y no sé qué, yo emocionado oyéndolo. Entonces me examinó y me dijo, de pronto puedes tener un problema de colon. Yo le digo, doctor, córteme el colon, ¿me entiende? Quíteme un pedacito que lo tengo muy largo, no importa, doctor, ¿me entiende? Quíteme un pedacito del colon, no importa. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Que él se emocione. Para que se realice como ser humano ahí. ¿Me entienden? Tú tienes que hacer que el otro viva lo que él hace. No lo violes. No lo quieras meter al otro día. Hazte cortar un pedazo del colon primero. Háztelo amigo. Háztelo amigo. Háztelo amigo. Haz tu amigo allí. Y vas a tener un negocio de por vida, porque esas personas, cuando tú les cuentes el negocio, tienen un grado de enamoramiento contigo imposible de quitar e imposible de que te diga que no. ¿Y dónde lo puedes hacer tú? No yendo al gastroenterólogo simplemente. Lo puedes hacer con todo. ¿Saben cómo lo logran todos los que están sentados aquí? Volviéndose los mejores servidores del mundo en lo que hacen. Los mejores servidores del mundo en lo que hacen. La mejor forma de hacer, y por eso el negocio de Amway es extraordinario, porque lo que hace es que nos exige crecer como seres humanos para poderlo hacer hasta el nivel que queramos. Si no tomamos esa vía, somos torpes para hacer el negocio durante décadas. Y por eso cualquiera lo puede hacer. Por una razón, lo único que necesita la persona, y cuando digo lo único es esto, es crecer como ser humano. Y en mi concepto, es el mejor servidor del mundo. Ser el mejor servidor del mundo en lo que haces. Si tú eres enfermero, emprende una tarea de volverte el mejor enfermero que haya tenido la tierra. Que el médico al cual tú le eres auxiliar se dé cuenta que tú amas la vida y que tú estás cambiando. Ojalá no de repente, que te vea gradualmente cómo cambias, cómo amas a los demás, cómo valoras lo que tú haces, cómo no reniegas de la vida, cómo vibras cuando ayudas a un ser humano a sanarse. Y ese ser humano que te está al lado te empieza a querer. La persona que recibe tu ayuda te empieza a querer, te empieza a querer, te empieza a querer, te empieza a querer. Y yo tengo una empleada en mi casa que me hace los alimentos, es como una chef. ¿Me entiendes? Es una empleada, lo que llamamos la empleada del servicio en América Latina, que es tan increíble ese servicio. Y tú tienes que ser amigo de ella, porque te puede envenenar. ¿Me entiendes? Maneja tus alimentos, tu nutrición. Entonces, yo tengo una gran relación con ella y la quiero. Le doy chuchú, ¿me entiendes? O sea, le llevo detallitos, chocolatitos. ¿En serio? Pero es increíble. La actitud de esa señora, todos mis amigos van y la saludan de beso, la abrazan y le dan besos. Y me dicen, me gustan tus amigos porque los amigos la quieren. Es porque ella se hace querer. Ella se hace querer porque ama lo que hace. Y cuando yo la veo, yo digo, uy, esta señora se pudiera hacer esmeralda si descubriera ahí diamantes, si descubriera ese negocio. ¿Por qué? Porque los jefes que ha tenido la aman. Porque los hijos de los jefes la aman. O sea que cualquiera puede hacer ese negocio, pero si se hace amar, vía lo que hace. Vía lo que hace, vía lo que hace. Si un médico se vuelve mejor médico y ama más a sus pacientes, puede construir un negocio increíble por una razón espectacular, señores. Porque el mundo de allá afuera lo que necesita son líderes, y las personas cuando traspasan el nivel de ordinariedad de la masa y se empiezan a volver líderes, no solo en Amway, puede ser trapeando un piso. Puede ser trapeando un piso o puede ser alimentando animales o caballos. Lo que tú hagas vale importante la pena para que construyas este negocio. Y tú te vas a dar cuenta de una cosa increíble, que a medida que tú le aportes al mundo en lo que tú haces, tienes la fuente de riqueza en tus manos, Porque toda la gente que va a ti a prestar ese servicio tiene la posibilidad de comunicarte con ella, de meterla en una lista, de ayudarla, de escucharla, de ayudarla y de escucharla. Y vas creando. Los líderes, todo lo que hacemos los líderes y lo que hacen los líderes en cualquier lugar de la tierra es que nos volvemos imanes. Un líder es un imán. Un líder es un imán. Un líder es un imán que crece y que tiene un nivel de energía lo suficientemente potente para atraer a otros. Eso es lo que pasa. Y el nivel de energía jamás se desarrollará si la persona pretende pasar de hacer cosas totalmente ordinarias y mediocres a pretender hacerte diamante acá de la noche a la mañana sin haber vivido el proceso de aprendizaje y de pulimento y de vivencia que la vida te está dando la oportunidad allá afuera de hacerlo. La vida te está dando la oportunidad allá afuera de hacerlo y el proceso de pulimento se empieza a desarrollar desde que tú estás haciendo allá afuera tu tarea, en lo que sea. Los médicos, los abogados, los mensajeros, los que manejan un camión, los que tienen cualquier tipo de trabajo, los ingenieros, cualquiera que sea el tipo de trabajo que tú tengas, inmediatamente empieces a crecer, a ponerte gafas 3D, tú empiezas a ver abundancia, tú empiezas a ver abundancia, tú empiezas a ver abundancia y ahí es donde te vuelves impactante en ese negocio y ahí es donde se aplica lo que Maxwell decía de la ley del proceso. Recuerdan que Maxwell siempre ha sido enfático en explicar que el liderazgo es un tremendo proceso que vivimos, es un espectacular proceso que vivimos precisamente porque entender qué es el éxito. Yo me voy a tomar 2 minutos, por favor, ayúdeme. Porque quiero mostrarles por qué es importante esto en el negocio de Amway. ¿Por qué es importante esto en el negocio de Amway? Señores, ¿por qué captura la atención el negocio de Amway de ricos y de no tan ricos y de exitosos y de montones de gente alrededor del mundo? Porque el negocio de Amway es para tener éxito. Y la riqueza simplemente es una consecuencia del éxito. Es una consecuencia del éxito. Por eso el negocio de Amway tiende a ser un poco más complejo en el ordinario camino que la gente encuentra para encontrar la riqueza. Y por eso yo les traje esta reflexión esta noche, porque si usted empieza a tejer un negocio de Amway desde el punto donde usted está, amando lo que usted hace, construyendo desde donde usted construye, pero con un norte claro, usted va a construir un negocio de Amway basado en el éxito. Y le quiero más o menos comentar una cosa que me impactó en toda esta búsqueda de información, y cuando yo veo el resultado en el negocio de Amway, yo digo, wow, en eso se refleja lo que hemos hecho los diamantes en este negocio. Y es una cosa que creo que se le atribuye a Slim. Dice, yo creo que el éxito no está en lo económico. Dice, una persona no es exitosa porque le vaya bien en los negocios, ni porque sea un buen profesional. Dice, una persona, ni porque saque 10 en la escuela. Dice, creo que eso es lo que menos vale. Lo que vale es tener los pies en la tierra, la familia, el concepto de familia, los amigos. Apreciar las cosas que tienen verdadero valor, no solo material, no físico necesariamente. Pienso que a este concepto bien le puedo añadir una reflexión que me regaló mi madre. Dice, el éxito no tiene que ver con lo que mucha gente imagina. No se debe a los títulos nobles y académicos que tienes, ni a la sangre heredada o a la escuela donde estudiaste. No se debe a las condiciones, a las dimensiones de tu casa o de cuántos carros quepan en tu garaje. No se trata de si eres jefe o subordinado, o si eres miembro prominente de clubes sociales. No tiene que ver con el poder que ejerce, o si eres un buen administrador, o hablas bonito, o si lo haces Y cuando lo haces, las luces te siguen. No es la tecnología que empleas. No se debe a la ropa que usa, los grabados que mandas a bordar en tu ropa. O si puedes, o si después de que tu nombre ponen las siglas deslumbrantes que definen tu estatus social. No se trata de si eres emprendedor, hablas varios idiomas, si eres atractivo, joven o viejo. El éxito se debe, y esto me impactó, dice, el éxito se debe casi única y exclusivamente a cuánta gente te sonríe, a cuánta gente amas y cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Se trata de si te recuerdan cuando te vas. Se refiere a cuánta gente ayudas y logras ayudar, a cuántas evitas dañar y si guardas o no rencor en tu corazón. Se trata de que en tus triunfos estén incluidos tus sueños, de si tus logros no hieren a tus semejantes. Es acerca de tu inclusión con otros, no de tu control sobre los demás. Es sobre si usaste tu cabeza tanto como tu corazón, si fuiste egoísta o generoso, si amaste a la naturaleza y a los niños y te preocupaste de los ancianos. Es acerca de tu bondad, tu deseo de servir, tu capacidad de escuchar y tu valor sobre la conducta. No es acerca de cuántos te siguen, sino de cuántos realmente te aman. No es acerca de transmitir, sino cuántos te creen si eres feliz o finges estarlo. Se trata del equilibrio, de la justicia que conduce al bien y tener y al bienestar. Se trata de tu conciencia tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser más, no de tener más. Y por eso amo el negocio de Amway. Porque si hay algo que el negocio de Amway hace, es que nos invita a ser más, no simplemente a tener más. Todos los derechos de este audio son propiedad de Team Global USA Corporation. Su duplicación o difusión están prohibidas. Este audio está dirigido a empresarios independientes afiliados a Amway y no debe ser usado para prospectar. Su compra es opcional. Aunque las técnicas y métodos descritos han funcionado para otras personas, nadie puede garantizarle que funcionen para usted. Es importante destacar que el éxito en este negocio requiere de trabajo y esfuerzo. Los resultados aquí representados pueden reflejar ingresos obtenidos de otras fuentes, además de Amway, tales como ganancias de los materiales educativos o de otros negocios o inversiones.